Baila, baila, mueve la cola mi negra, y los pibes dónde están, que la empiecen a agitar. El punto es para vos. We'll be right back.